han ido al campo, han visto algo raro. Lorea, lo que les voy a contar ahora. ¡Ay, es de miedo! Afírmese los chitecos. Es un misterio, cosa extraña, fantasía. Titulares en la prensa, dulce y a destajo. Se ahuyenta con ramas de achicoria y ajo. Chupacabra. ¡Oh, sí, es lindo! Acuéstate temprano, vieja, no te vayas a chupar, no. Se arrastra de las noches por el campo. Con colmillo afilado, hediondo, pelo largo, feo el